Ella se hizo toda, pero antes la hice mía. Quiere que la pase a buscar para resolver lo pendiente que dejamos que el niño. Para mí que se envolvió y tanto que fronteó diciendo que no pasaría. No puede sentir dolor si le di mejor y más duro que a la amiga. Pero hoy lo pidió suave, suave, baby. Quiere que la nota le suba suave, suave, baby. Para mí que ya se enamoró o tal vez fue que no reaccionó. Se acostumbra a no decir que no, se malintencionó, creyó que me amarró. Pero ella lo pide suave. Ya no me pide sexo, quiere que le haga el amor y le escriba canciones. Cuando el mensaje no contesto, con nada puesto envía fotos con malas intenciones. De una de las borracheras que cogimos en la disco me dijiste que me amaba. Guayando te di el oído. Pensaba que estaba clara desde la primera noche. Tú sabías que esto era así, baby, que esto era así. Aunque sea mentira, yo me pongo pa' ti. Pa' que sea el invito a refill. Por eso le doy suave, suave, baby. Quiere que la nota suba suave, suave, baby. Para mí que ya se enamoró. O tal vez fue que no reaccionó. Se acostumbra a no decir que no. Lo malinterpretó, creyó que me amarró. Pero hoy lo pide suave con cautela, actriz de novela. Ya lleva rato chula desde la escuela. En el cuarto de la May fue que filmamos la secuela. La vi buscando sortija y no se lo asomo a capela. Pero le doy duro pa' que me salpique. Si no la pelo me rompe el condón pa' que me duplique. Y anda en busca de amor y yo del tique. Y si desaparezco quiere que le explique, pero hoy lo pide suave, suave, baby. Quiere que la nota le suba suave, suave, baby. Para mí que ya se enamoró, o tal vez fue que no reaccionó. Se acostumbra a no decir que no, se malintencionó, creyó que me amarró. Por eso le doy suave, suave, baby. Quiere que la nota suba suave, suave, baby. Para mí que ya se enamoró, o tal vez fue que no reaccionó. Se acostumbra a no decir que no, lo malinterpretó, creyó que me amarró. Pero hoy lo pide suave, this is a remix. Mr. Nice Guy, baby. Raúl Alejandro, J Blessing. Do you want to lie and shorty, do you want to lie and shorty. Do I send that time, man? Nice guy. Nice guy. The Watch Entertainment.